La Dirección General de Cultura y Educación, y sos el encargado del área de Ciencias Sociales de... Pero acá se ha ido durante años eso, ¿eh? Entonces, estos tipos estaban tomando el curso de una especialización en investigación en especialización, docencia universitaria, plantean deficiencias estructurales en el proyecto de diseño cultural en el polimodal y buscan las causas. Parte tenía que ver con el paradigma teórico desactualizado, con la escasa intervención de las autoridades jurisdiccionales. O sea, no le daban bola. Ponían ese grupo y decían, ustedes son los encargados, acá está. Un equipo redactor no especializado, o sea, ellos, y con escasos recursos, escasa asistencia técnica de la nación, no se cumplía la política concertada entre nación y provincia para ayudar al apoyo técnico a la transformación educativa, formación en docente desactualizada, desarticulación entre la ley de la educación y lo que hacían las universidades y los institutos de educación superior de Catamarca. Las consecuencias: anomia, heterogeneidad curricular, o sea que la escuela sea otra cosa, desarticulación, enseñanza por competencias, que era lo que decía la ley que tenía que tener la ley de Catamarca, solo declarativa a nivel polimodal, falta de capacitación docente, egresados con competencias insuficientes para continuar los estudios superiores, para aproximarse al mundo del trabajo y para su participación ciudadana. ¿Por qué poseen eso ahí? Porque esa era la función que le adjudicaba la ley al nivel medio. Entonces están diciendo, no se cumple la función que tenía asignada al nivel medio. Y allá que ponen una barbaridad, dice formulación y ejecución del plan, era formulación deficiente. Está mal escrito, eso no es el problema. La formulación del plan educativo institucional, el plan curricular institucional, no es un problema, sino tiene un adjetivo negativo. Entonces, en función de esto, desarrollan el árbol de objetivos, dicen diseño curricular del currículo para el nivel polimodal basado en competencias articuladas y contextualizadas, encuadrar en un paradigma curricular, mayor compromiso de las autoridades, un equipo de redactores especializado, recursos presupuestarios excesivos, asistencia técnica de nación, política educativa concertada, formación descentralizada, articulación eficiente, y por arriba, aprobación del instrumento legal, homogeneidad curricular, articulación. Acá no sabía qué poner porque cuando algo está mal puesto como problema, uno tampoco lo puede escribir como objetivo. Lo interesante de esto es que, aunque esto esté mal escrito, con esto escribieron un proyecto que se hizo. Era un proyecto que se hizo, que se juntó la Dirección de Educación Media con la Dirección de Educación Superior y empezaron a molestar con armar un equipo redactor, capacitarse, no tenían presupuesto. Entonces lo que hicieron fue armar un programa de terminalidad de educación media para todos los empleados de la provincia. Y con eso le sacaron presupuesto a un montón de secretarías y los mismos estos que eran docentes de media le armaron un proyecto de medida para que la gente terminara la educación media en la provincia y consiguieran recursos con eso. Hicieron un proyecto que articuló el de educación media y superior en Catamarca y lograron un documento curricular que se implementó. Yo trabajé en eso porque me llamaron y era curiosísimo porque en un momento dado yo tenía en un teatrito a todos los docentes, a todos los directivos y supervisores del nivel medio de la provincia, 72. Todo el sistema educativo medio de la provincia de Catamarca es más chico que el de Mar del Plata. Pero estos 72 que estaban venían de 400, 600 kilómetros y venían todos. Vos si querés hacer una reunión así en Mar del Plata, no podés. Y están todos en la misma ciudad. Y allá se pudo porque la gente esta le puso pila. Yo después me fui a trabajar con otros proyectos que hacían las instituciones. Hay un lugar que se llama Icaño en Catamarca. No sé si me escuchó nombrar, se lo recomiendo. Icaño, pero todo con... Icaño es un pueblito muy chiquito que tiene una particularidad. Está lleno de restos arqueológicos. Vos haces un pozo así al lado del río y encontrás una pipa ceremonial. Haces... Pero ahí sí, o sea, vas a hacer una obra en construcción, entonces ya escarban con cuidado para no romper las cosas porque saben que hay. Y hay un tipo de ahí que es un maestro de los maestros viejos de escuela normal que hace lo que se llama arqueología de salvataje. Cada vez que alguien encuentra algo, lo llama el tipo este, el tipo lo extrae, le hace una marquita con un resaltador con corrector blanco y le escribe el código de clasificación. Él tiene otorgado ciertos códigos del Instituto Nacional de Antropología y los clasifica, le saca fotos y los manda. Y el tipo lo viene a ver a antropólogos de Alemania. Vos lo buscás, ya se ve al muerto, pero era muy viejito, yo lo conocí. Y consiguió que se haga un museo, porque había sido intendente también del lugar. Y en ese lugar, Icaño, existía solamente una escuela media. Y había dos pueblos cercanos que tenían una escuela media cada una de ellas, y me llevaron con un proyecto que básicamente el título era así, era ¿cómo evaluar en la educación media en un lugar donde reconocemos todos? Porque es un problema, porque uno cuando está de docente agarra un flaco y dice ¿y por qué no estudiaste? Y el flaco a veces tiene buena razón, puede trabajar o se quedó jugando los jueguitos en el ciber, pero ahí no necesitaban preguntar. Ya sabían que el flaco había estado en el ciber, que se había rateado. Entonces la discusión, y participaron de esto docentes, directivos y alumnos, para diseñar un sistema de aprendizaje, de evaluación de los aprendizajes en esas instituciones, donde tuviera sentido para gente que se conocen todos. Y terminó siendo un sistema de evaluación donde los flacos proponían la acción transformadora del conocimiento. Es decir, yo voy a demostrar que sé tal cosa de esta materia, incluyéndola en algo que me permite hacer algo útil. Y bueno, y salieron, fueron las instituciones que empezaron a hacer proyectos y se venían así de los dos pueblos cercanos que estaban como a 60 kilómetros y participaban en un taller, todo eso. Todo en base a esto. Hay otro acá, bueno, este lo voy a ver después, este es muy interesante. Este es del grupo Aguas de la Facultad de Ciencias Exactas. Este salió de un curso de esto, uno de los primeros que lo di acá para la Secretaría de Extensión Económica, cuando el secretario era Mariano Salgado, que tenía dos intereses, que la gente aprendiera a hacer proyectos de extensión, y el otro interés era que no teníamos caja chica en la Secretaría. Entonces yo lo cobré el curso y doné la plata a la Secretaría. Y el secretario de Coordinación no la quería pagar, decía no, porque dice, esta plata no te la vas a llevar toda la casa. ¿Y cuál es tu problema de qué haga yo con mi plata que vos me tenés que pagar con mi trabajo que vale? Me decía, yo este curso lo doy al otro lado y me pagan, acá me lo pagas igual. Pero dice, pero si vos con la plata la vas a... ¿Vos le vas a dar la plata chica a la secretaria? No. Entonces me la pagas a mí y se la doy yo. Daniel Guzmán era ahí, me dice. El que se negaba a poner la plata y no quería entrar en razón. Todas estas cosas que yo digo las pueden contar. Tranquilamente, el otro día vos que me decís, che, le contaste cuando yo quería estudiar y quería preguntar. Sí, yo le conté. Claro, pero a mí me molesta. Ahí se entendió por qué la biblioteca, el interés que le da él con el proyecto. Aparte le decimos que se reúnen una vez por semana con la reserva forestal. O sea, toda la gente la que yo le toco cosas o me odia o me ama y no le va a causar diferencia. No le va a causar diferencia. Igual no cuento las cosas más no graves. No puede negarlo. No cuento las cosas más graves que han dañado nuestra relación, solo cuento las anécdotas. Entonces dicen, los habitantes de Villa Norte no tienen agua potable. Entonces encuentran tres causas. Esto es muy curioso porque generalmente cuando uno hace un árbol encuentra que puede intervenir en una parte, pero con eso mejora el problema, no lo soluciona. Y ellos, las tres causas dicen, no hay agua, red de agua realizada por obras sanitarias. Hay conexiones clandestinas, pero muy deficientes, y la gente no sabe potabilizar agua. Luego buscan la causa de la causa, dicen. Los vecinos no han pedido la red de agua, el barrio se sienta sobre terrenos fiscales, no son dueños de las propiedades, no creen que la organización atienda sus reclamos, y son familias altamente carenciadas. Por acá dice, las conexiones clandestinas de clientes, realizadas con mangueras expuestas a muchas pinchaduras, los vecinos no saben cómo realizar conexiones de manera eficiente, los pozos son deficientes, desbordan e inundan las mangueras que están pinchadas y contaminan el agua. La población está compuesta mayormente por mujeres que no pueden afrontar la instalación, ahí dice instalación ahí abajo. No potabilizan agua en sus casas, los vecinos no conocen los métodos de potabilización caseros y descreen de que el agua que consumen no sea potable y tienen bajo grado de instrucción escolar para llevar adelante. Esto es por arriba, disminución de la calidad de vida, sobrepoblación de los centros de salud por el elevado número de enfermedades prevenibles, ausentismo al trabajo, ausentismo a la escuela, deserción escolar, disminución del ingreso, atención deficiente de los centros de salud, aumento de la agresividad y por ahí arriba, que no se ven porque lo estoy proyectando en el arriba del pizarrón, dice aumento de la delincuencia, que era cierto, que era un problema del barrio. Entonces alguien se lo cuestionó diciendo que era muy traído de los pelos esta causalidad, y si vos ponés violencia en Google, falta de acceso a los servicios básicos, vas a encontrar montones de estudios que muestran que la gente que no accede a los servicios básicos tiene más problemas de violencia que la otra. O sea que hay, vos las conexiones causales, cuando son raras, podés buscar y van a encontrar conexiones que existen. Lo curioso es este, que con que haga una de estas tres cosas, el problema se soluciona. No es que tengo que hacer una y queda rápidamente. Si le ponen red de agua y se conectan, tienen agua potable. Si se conectan clandestinamente, pero bien, tienen agua potable. y si saben potabilizar el agua, tienen agua potable. ¿Qué hizo del grupo agua? Las tres. Hizo las tres. Yo no sé, acuerdan que en una época aparecía mucho en la radio, lo que estamos acá somos todos, estamos residencia, radio, universidad, más o menos lo mismo, que había una parasitóloga que era del grupo que contaba que una chica le había sacado un parásito de la boca. Era enorme así, que la piba no sabía que lo tenía, un parásito prendido abajo de la lengua. Hablando de los problemas que tenía esta gente, bueno, entonces lo primero que hicieron fue potabilizar y conexiones bien hechas, y después fueron a la sanitaria y dice, esta gente accede al agua potable de su red con conexiones que nosotros les hacemos servir. Si le hacen la red, al menos le van a poder cobrar. Y consiguieron que obra sanitaria se metiera a la fila para poner esto. Lo curioso de esto era que era un proyecto que cualquiera de los tres daba resultado, pero los tres daban resultado de presión. Eso se llama diversificación. Cuando uno tiene dudas de si una acción va a dar el resultado que cree, diversifica. Entonces yo, si tengo dudas de respecto de que todos ustedes estén viniendo a clase y accedan a empezar en clase, cuelgo cosas en el campo virtual. Si además de colocar cosas en el campo virtual, falta mucho un día, les voy a hacer una guía de lectura y les voy a dar una cosa para leer. Entonces mi acción docente camina por tres días y la diversificación disminuye el riesgo, no lo elimina. Pero es más posible que todos estén al día con las cosas si la presento de tres maneras que si la presento de una sola. Bueno, justamente el árbol de objetivos. Existe red de agua, existen conexiones clandestinas, pero realizadas eficientemente. Lo clandestino no es lo despectivo. Lo despectivo está en el deficiente. Clandestino suena a negativo. Lo negativo estaba en el deficiente. O potabilizan agua en sus casas y en función de eso los pozos no se desbordan, las conexiones no están expuestas, y en función de eso esto da una idea de cómo intervenir. Esto no alcanza para intervenir, pero si el diagnóstico está bien hecho y esto está bien hecho, vos podés pensar que se hace, vamos a tardar tres clases en llegar a esto, porque debemos conseguir un diagnóstico bien hecho para cada grupo, vos podés pensar cuál es la acción que transforma a vecinos que no saben realizar instalaciones clandestinas a vecinos que aprendieron hacer esto. ¿Cómo se llama la actividad que puedo hacer ahí? Un curso de capacitación. Un curso de capacitación sale cantado. Si está bien hecho el diagnóstico y está bien planteado el objetivo, las actividades salen solas. Pero las actividades pueden ser diversas. Para la misma actividad, yo puedo plantear diversas. Ahora digo, el personal no docente, qué sé yo, tiene que capacitarse en hacer proyectos. Entonces digo, bueno, puedo hacer un entorno virtual totalmente de aprendizaje, un curso presencial, semanal durante el cuatrimestre o un curso intensivo de 2 semanas. Si yo diversifico, no lo puedo hacer porque como son los recursos, yo podría dar las tres alternativas y entre las tres cada cual que elija la que le gusta y tengo muchas más posibilidades de llegar a todos cómodamente que si tengo una sola. ¿Sí? La diversificación mejor es, claro. ¿Por qué no se hace? Porque hacer un aula en espacio virtual de aprendizaje me cuesta 5 veces más esfuerzo que esto. Y porque no tengo la posibilidad de darlo intensivo, entonces hago la que puedo. Pero hay veces que podés las tres, y hacer las tres, diversificadas. ¿Sí? Yo, qué sé yo, el riesgo de perder información. Una vez me afanaron la computadora en casa acá en la otra cuadra, y me robaron mi Mac, cosas por el estilo. ¿Qué hago? Tengo 2 computadoras que tienen cargado el disco duro con la misma información, y 2 discos portátiles y cosas en la nube. Entonces diversifico, si algo se rompe, algo me lo afanan, algo así, sé que mi información en esa redundancia voy a tener menos riesgo. ¿A chico el riesgo? Su trabajo ahora es trabajar sobre las 3 cosas que va a ser la primera presentación que van a tener. La primera presentación que va a ser. Ahora soy Pamela. Me falta la presentación. No aprueba la mano, pues yo voy a proceder. No va a poder aprobar la materia, y así que vayan poniéndose las pilas para hacer esto y armen los grupos que no sean de más de 3, porque no puede ser. ¿Entendieron? Dicho esto, la primera presentación contiene la temática general del proyecto, la población, el territorio descriptos en términos de lo que ya hablaron y que los tienen en el PowerPoint. Cuando hablan de la población, recuerda que hay una población de referencia, una población objetivo, una población focalizada, que puede ser la misma, dependiendo del alcance del proyecto. El territorio también, el territorio no puede ser la construcción física, el territorio puede ser la biblioteca central, la gente que accede como población, o puede ser una construcción virtual, como pueden ser las oficinas de división alumno de todas las facultades. Es un territorio, pero es un territorio que tiene conexiones que no son físicas. Sí, conexiones virtuales. Son conexiones funcionales o comunicacionales. El análisis de actores. ¿Quiénes son las personas que tendrían que estar implicadas por ser beneficiados, por ser perjudicados o por ser participantes o integrantes del proyecto porque aportan algo? Y el árbol de problemas. El árbol de objetivos no se lo vamos a pedir, lo necesitan hacer para hacer un buen árbol de problemas. Se nota la lengua si uno agarra y hace un árbol de problemas y no hizo el de objetivo, porque cuando lo tratás de pasar a positivo te das cuenta que no se puede. Pero no hace falta. Lo que hacemos con esto es una presentación que ustedes hacen como quieran. Como quieran significa que pueden usar un PowerPoint, que pueden usar un afiche, que pueden hacerlo como el PowerPoint, pero pueden hacer un hermoso dibujo en la computadora y sacarle una foto y lo proyectamos con el cañón. O sea, hay gente que, por ejemplo, pero esto es más de sociología porque trabajan con territorios reales y te ponen una foto, ponerle aérea del barrio donde quieren hacer y te muestran las conexiones que tiene con los medios de transporte. O sea, que hacen cosas por cómo trabajan ellos, pero no significa que haya que hacerlo ahí. Por ejemplo, cuando uno analiza un territorio geográfico, siempre ve más o menos lo mismo que está en la otra. Ve qué cosas entran y qué salen de ese territorio. Por ejemplo, en un territorio que toda la gente se va a trabajar a otro lado, es un flujo de personas que es permanente, que sale, y si en determinado barrio que queda para allá todos van a trabajar al puerto y no hay un colectivo que vaya de transporte, puede ser la fuente del problema. Hay cosas que entran, cosas que salen, de mercaderías, de personas, de esas cosas, y aparte hay cosas que hay y cosas que no hay. Uno tiene que descartar las dos, es decir, hay agua potable, pero no hay electricidad. Eso ayuda a describir los territorios. Pero también para describir los territorios de ustedes, agarrar y decir, las oficinas de alumnos cuentan con una computadora y con 6 personas que trabajan, que yo estoy hablando de las humanidades. ¿Vos entrás ahí? No hay ninguna computadora en el escritorio de cada uno. Sin embargo, tiene que ser las planillas, cosas que escribir, es decir, lo que hay y lo que debería haber que no hay. Y ustedes van a tener que presentar esto en 10 minutos. ¿En 10 minutos? Para, vos ahí anotaste el árbol de objetivos. Pero cuando dijiste que tenés problemas, que previamente tenemos que ser de objetivos. Pero, ¿cómo te voy a presentar un PowerPoint ahora? No, de acá a 3 semanas va a ser la presentación. Ah, eso, no dijiste la fecha, dijiste 10 minutos. No tengo fecha, la va a poner Pamela la semana que viene porque ella es mala y yo soy bueno. Imagínate cómo se da entonces. Escuché 10 minutos. Nada, Pamela es más organizada. Es menos anárquica. Yo soy organizado, pero soy anárquico. Totalmente. En 3 semanas más o menos. En 3 semanas, tenemos 2 semanas para trabajar en esto. Que vamos a trabajar más o menos media clase, van a tener 2 horas, trabajamos las 4 siguientes. Esto lleva un rato, lleva un rato por el camino, por ahí. Nosotros estamos trabajando con ustedes y les pedimos permiso, les sacamos una foto, algo que vienen haciendo porque está bueno, y lo proyectamos, que es un garabato, es así, para que lo vean los otros, que saquen ideas o para que les aporten cosas. Es una construcción que van a recibir aportes, Sí, o sea, nosotros vamos a ir trabajando con esta construcción de estas cosas. A lo mejor alguien está trabajando y dice, en mi análisis de actores me aparece el personal de seguridad. Y nadie lo había puesto y otros descubren que también el personal de seguridad les resultaba relevante y lo van a incorporar en su propio análisis. Y el grupo que lo define como interés es el mismo. O sea, van a compartir eso con otro grupo. Por ahí van a tener distintas cosas, la parte del interés que pueden tener en participar del proyecto. Pero el grupo ese, en cuanto a su interés y sus problemas percibidos, va a ser el mismo, lo use quien lo use, ese proyecto. Y también va a ser distinto los conflictos potenciales. A lo mejor el mismo actor, el mismo grupo, participando en distintas problemáticas que tiene el interés, puede tener distintos de conflictos con un tipo de conflicto con uno o con otro. Esa parte va a ser diferente para cada proyecto. Pero habrá muchos actores que van a ser comunes, y cuando ustedes digan, bueno, ¿cuál es el objetivo del grupo paritario? Que constituye como tal. de la parte de rectorado. Conseguir todo lo que se trata. Conseguir su propio. Yo como secretario de rectorado, el del rectorado, de la patronal. Ah, la patronal, que sí. No darte nada de todo lo que vos. Conseguir todo lo que quieres. La realidad es la que tienen en común ambos grupos paritarios, de cualquiera de los dos lados de la mesa. Los dos quieren conseguir lo que les interesa a ellos. Está bien, pero ¿qué es lo que quieren conseguir? ¿Qué es lo que quieren conseguir un paritario de rectorado? Decir no, imposible. Claro, poco conflicto, poco costo, muchas veces. Cero costo. Poco costo. Cero. No son grandes ustedes, ya no van a tener que pagar. De quién está ahora o quién está en el pasado. Sí, una de las discusiones que yo he tenido siempre es cómo puede ser que un tipo que era mi compañero docente antes de ayer, hoy es decano, vicedecano y me garca. Y se cruzó la vereda. Y se quejaba por lo mismo que quejaba yo de que no le llamaban el concurso, y cuando es vicedecano, porque también ese concurso se le llama, cuando es vicedecano, y lo demás. Pero yo se lo digo directamente, no se lo digo, se los escribo. Yo me acuerdo de las épocas que hacíamos marchas de toda la comunidad universitaria porque se venían problemas con la luz y no llegábamos con el presupuesto. Creo que era la época, no me acuerdo del año, pero era la gestión de Daleo. No, sí, Daleo no estaba todavía como rector. Y después, cuando le llega el 13%, quizás algunas ideas y pensamientos eran otras, ¿entendés? Y el eje del tema era el recorte presupuestario. Igual, las instituciones son mediaciones de la acción que hacen a la gente actuar en función de su posición institucional. Exacto. Hoy por hoy sucede lo mismo. Pero bueno, explíqueme. O sea, uno puede agarrar y tenerlo más o menos claro. Yo soy el pollo en todo lado, todo lo que quiera, pero tengo hablando en función del rol que me toca cumplir en este caso. ¿Sí? Que yo para cumplir mi rol no necesite un título, es porque mi estilo es así. Pero no es que estoy fuera del rol que se espera de mí. Bien, a trabajar con esto el rato que nos queda, porque para la próxima sería interesante que vengan preparados para avanzar, así que nos queda ahora como 1:20 para trabajar solo lo nuestro, sobre eso. Y el orden lógico es ese.